Los impuestos responsables de la brecha recaudatoria en Europa. También destacar que, ya esto en el contexto internacional, que Ucrania reanudará la exportación de cereal por mar esta semana y es una noticia muy positiva para la economía mundial. Hoy también estaremos desarrollando otras noticias. En el contexto nacional, Sanidad da pautas para evitar ahogamientos, que es la tercera causa de muerte en el territorio nacional. En materia de inmigración, más de 700 migrantes a bordo del Sidwix y otro barco, tras nuevo rescate, y es una labor muy interesante que están haciendo organizaciones no gubernamentales en el mar Mediterráneo. Del ámbito internacional también, ya en lo que tiene que ver con música, Reino Unido va a reemplazar a Ucrania como sede del Festival de Eurovisión 2023. Y a propósito de música, tenemos para presentarles como saludo musical que la salsa de Cali ha sido declarada Patrimonio Cultural Nacional en Colombia. Así que enhorabuena a los salseros caleños. La salsa no es un género musical oriundo de Cali, pero la ciudad la ha adoptado como propio hasta el punto de que ya lo han declarado Patrimonio Nacional Cultural. ¡Que viva la salsa! Aquí está Piper Pimienta, uno de los símbolos de la salsa caleña. Las caleñas son como las flores. Feliz día y gracias por acompañarnos. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. La, la, la, la, la. Ahí. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas, las negritas son una ricura, las gorditas son la sabrosura, las flaquitas son doy cintura. Las caleñas son como las flores, las caleñas son como las flores, ay si dan amor como violetas, las caleñas son como gardenias, las sencillas son como las comenzamos el Café Mañanero escuchando la música caleña, mejor dicho, la salsa caleña, que recibió este lunes de forma oficial el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Un gran regalo en el que además se celebran los 486 años del nacimiento de la tercera ciudad más importante de Colombia, Santiago de Cali. Enhorabuena a todos los salseros caleños por este reconocimiento de parte del gobierno colombiano. ¿A qué le suena Cali? Sin duda alguna, les debe sonar a salsa, un ritmo y ensamble perfecto que llena cada rincón de la ciudad de alegría, pasión y sonrisas. No es un género musical que haya nacido en la ciudad, pero los caleños lo han adoptado como propio. Y en Cali se respira salsa. Por eso, merecidamente, ese reconocimiento. Sí. Oficialmente, patrimonio cultural y material de la nación. Así comenzamos el Café Mañanero y es nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día. De inmediato les compartimos nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero, todos los días, por aquí, por esta estación radial, compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. En este caso tiene que ver con una reunión muy importante que se va a llevar a cabo a nivel europeo. El debate energético vuelve a la mesa europea. Los ministros de energía de los 27 discuten hoy concretamente la propuesta de Bruselas de reducir un 15% el consumo de gas ante un corte del suministro de Rusia. No obstante, la reunión parte de una situación dividida, ya que muchos países, entre ellos España y Portugal, no se encuentran a favor de esta medida tal y como está planteada. España, que la ha rechazado por no ser ni la más eficiente ni la más justa con la industria y los consumidores, propone exportar el máximo de gas natural licuado hacia Europa y ha instado a los socios europeos a debatir el futuro el futuro ahorro de gas de forma abierta, transparente y respetuosa. Portugal, que comparte la postura española, considera que no es aceptable y pide que se considere otros aspectos que sirvan a los intereses de los portugueses. Aquí cada quien tira para su lado, ¿no? Pero es importantísimo que en esta reunión se pongan de acuerdo a la hora de llevar a cabo lo que se conoce como el ahorro energético, porque de lo contrario va a salir un triunfador y se llama Vladimir Putin. Dice el viejo refrán que en río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? De esa situación podría beneficiarse Vladimir Putin. Hoy encontramos a propósito un titular, su panorama no es que sea el mejor, pero situaciones como esta, donde hay división, puede resultar beneficiado. Habló el ex banquero de Rusia, ex banquero que era muy cercano a Vladimir Putin. Estamos hablando del señor Sergei Pugachev. Ha dicho que Rusia iba a derrumbarse de todos modos, pero la guerra lo aceleró todo. Asegura que el mandatario ruso, Vladimir Putin, es un mentiroso patológico, miente sin ninguna razón, lo hizo con él y lo ha vuelto a hacer ahora con Ucrania. Más o menos vamos conociendo detalles del personaje que ha sometido de alguna forma a Ucrania, a parte de Europa, y ha complicado la economía mundial. Para hacer daño es fácil, eso no quiere decir que sea un hombre que tenga poder, que tenga la razón, ni nada por el estilo. Para hacer daño, eso es fácil, ¿no? Lo difícil es recomponer lo afectado, ¿no? Y pasamos a otro tema en este repaso que hacemos de la actualidad y nuestro punto de vista, nuestro humilde punto de vista. Me quiero referir a un caso que encontramos en Colombia y que es noticia. La Jurisdicción Especial para la Paz, que se conoce como JEP, de Colombia, imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del ejército, un funcionario del Estado y dos civiles por los llamados falsos positivos en el departamento de Casanare entre 2005 y 2008, cuando 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. Fue un episodio triste en el marco del conflicto colombiano. Ocurrió exactamente bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En aquel entonces se conoció a nivel nacional e internacional los buenos resultados en materia de seguridad de el presidente de entonces, Álvaro Uribe. Recibió aplausos de parte de los colombianos y también de la región, incluso del mundo. Y en honor a la verdad, Álvaro Uribe recuperó al país de la grave situación en materia de seguridad y también en el apartado económico. En lo que tiene que ver con seguridad, creó unos estímulos para aquellos miembros de la fuerza pública que dieran resultados. Pero en un país con problemas de corrupción en todos los niveles de la sociedad, resulta que unos militares decidieron asesinar personas inocentes, personas que encontraban en la calle, pordioseros, personas con problemas mentales, muchas veces llegaban a un barrio popular, aquel que andaba, aquellos jóvenes en que delinquía, también se los llevaban, al monte concretamente, les daban de baja, los vestían de guerrillero y los presentaban como un parte positivo en la lucha contra la guerrilla. En otras ocasiones también capturaban milicianos de las guerrillas y les daban de baja, y todo esto con el propósito de recibir los beneficios que habían para quienes daban resultados. Este tema, que se puede dar en cualquier empresa, en cualquier institución, todos lados vamos a encontrar subalternos corruptos. Es lo que se conoce como falsos positivos, y lo que ha sacado a flote una reciente comisión creada a raíz de los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, son más detalles de estos falsos positivos. No es que los descubriera la tal Comisión de la Verdad, ni nada por el estilo, porque esto estalló en el propio gobierno de Juan Manuel de Álvaro Uribe. Es importante, eso sí, tener en cuenta que el ministro de Defensa de Uribe era Juan Manuel Santos. De allí que cuando se señala a Uribe de tener responsabilidad y que debe pagar por esto, también se debe señalar a quien fue su ministro y mano derecha, Juan Manuel Santos. Es un caso que corresponde al ámbito de la corrupción que tanto ha afectado a Colombia. Está claro que la política pues lo mira todo de una forma diferente, y Álvaro Uribe ahora mismo está pagando el precio político de todo esto. Es más, hay quienes piden de que se le debe enjuiciar penalmente por estos hechos. Se trata, insisto, de un capítulo triste en la historia de Colombia. Ahora bien, estos hechos empañan el buen gobierno de Álvaro Uribe. Depende quién lo mire, depende quién valore las cosas, lo que ocurrió en aquel entonces, entre 2002 y 2008. Perdón, y 2010. Estos hechos ocurrieron especialmente entre 2002 y 2008. El gobierno de Uribe fue entre 2002 y 2010. Eso sí, la Comisión de la Verdad ha hecho el estudio, sobre todo en el periodo de Álvaro Uribe. De allí que se vea claramente también el enfoque político del estudio. El estudio de la comisión, ¿no? Este que se está mostrando ante los colombianos y ante el mundo como la verdad oficial de lo que pasó durante el conflicto armado. Yo siempre he dicho que tiene su tinte político. Y lo que presentan, estamos hablando de hechos verdaderos, lo que pasa es que no es la verdad completa. En fin, insisto, la conclusión de esta noticia que encontramos hoy en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del ejército. Y aquí viene algo muy importante, porque resulta que este tribunal juzga, pero no condena. ¿Sí? De manera que le pueden imputar los crímenes que sean, lesa humanidad. ¿Y por qué? Porque es la forma como también se está juzgando a los integrantes de la guerrilla de las FARC. Ya pueden decir que han matado, por ejemplo, a un candidato presidencial, como fue Álvaro Gómez. Pueden decir que han asesinado niños, que han secuestrado, que han atacado, que atacaron poblaciones. Pueden reconocer los crímenes que quieran, incluso de lesa humanidad, que no va a pasar nada. No van a poner un pie en la cárcel. No van a pagar absolutamente nada. De manera que cuando se habla de que la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal ha condenado, no quiere decir que vaya a haber justicia ni nada por el estilo. Esto es un manto de impunidad. Simplemente los autores de los crímenes supuestamente reconocen lo que hicieron. Y esa es la situación que está viviendo Colombia. Bueno, esto es nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Un apunte más a propósito de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes no adelantar vísperas en el proceso de extradición del capo de la droga, Rafael Caro Quintero, que está en pausa por un amparo judicial tras su arresto el 15 de julio. Debo decirle que como no lo extraditen pronto, este hombre se va a escapar, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones. Y todo aprovechando la corrupción que existe en el país, de la cual pues la fuerza pública no es la excepción, desde la política hasta la fuerza pública. La fuerza pública lo capturó, pero también es posible que lo pueda dejar libre, como ya ha pasado en otras ocasiones. Sí, trata de una fuerza pública permeada por la corrupción, lo mismo que también ocurre en Colombia y en muchas partes, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pero en aquella región, pues hace falta combatirla mucho más. Y esto puede dar con la libertad de uno de los capos más importantes en la historia del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero. Ya sabe perfectamente lo que es escaparse. Lo ha pedido Estados Unidos en extradición, porque tiene asuntos pendientes, entre estos el asesinato de un agente de la DEA. Insisto, como no lo extraditen pronto, como Andrés Manuel López Obrador se ponga a marear la perdiz con este proceso, va a terminar nuevamente Caro Quintero libre. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes de este martes. En el plano nacional, el Ministerio de Sanidad ha publicado unas recomendaciones para prevenir los ahogamientos en que fueron la tercera causa de muerte por causas externas en 2020, especialmente en los grupos de población más jóvenes. En el Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento, que se ha conmemorado este 25 de julio, Sanidad aconseja extremar las precauciones en los entornos acuáticos donde se producen los ahogamientos, pero también casos de traumatismos cranoencefálicos y de lesiones medulares, generalmente provocadas por imprudencias como tratar de zambullirse desde gran altura, no comprobar la profundidad del agua o, en el caso de las piscinas, tirarse demasiado cerca del bordillo. En materia de inmigración, los barcos humanitarios SeaWatch, que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, navegan con más de 700 personas a bordo tras un nuevo rescate en las últimas horas en el Mediterráneo y a la espera de un puerto seguro para desembarcar cuando están aumentando las llegadas de migrantes a las costas italianas debido al buen tiempo. Seguimos con otras noticias, en este caso de América Latina. Un grupo de diputados opositores presentó este lunes, en el contexto de la alta incertidumbre política y económica que vive el país, un pedido de juicio político contra el presidente argentino Alberto Fernández, iniciativa que autoridades de Juntos por el Cambio, la principal coalición de oposición, han adelantado que no acompañarán. En otras noticias, en este caso ya del mundo, ataviado con un sombrero de plumas como un gran jefe, mientras sonaban tambores y cantos tradicionales, el Papa Francisco cumplió el principal cometido de su vida en su visita a Canadá: pedir perdón por los males que causó la iglesia a los indígenas del país en los internados donde los niños de estos pueblos fueron encerrados y sometidos a abusos en los llamados procesos de asimilación cultural. Y a propósito, ya en lo que tiene que ver con cultura, Reino Unido, segundo país clasificado este año tras Ucrania en el Festival de Eurovisión, será la sede de la próxima edición del certamen ante la imposibilidad de celebrarlo en tierras ucranianas ante la causa de la guerra. Es lo que han confirmado los organizadores de Eurovisión en su página web oficial. Feliz mañana y gracias por seguirnos. El Café Mañanero en Valencia en el 107.9, igualmente en Castellón, en Alicante 93.7, en Benidorm 97.6, en Elche 88.8. Estamos también en internet latinosfm.es. Les invitamos también a descargar la app. Es la mejor manera de hacer seguimiento a nuestra programación. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con los segmentos, es decir, los segmentos con nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y todo el equipo. Ya regresamos.